Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 574 del Rincón de Fanático. Mi nombre es Iván López. Con muchísimo gusto saludo a toda nuestra querida audiencia que semana a semana nos acompaña. Y bueno, por supuesto, le doy la bienvenida a mis compañeros Roberto Torres y Luis García. Buenas noches. Comienzo contigo, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Iván. Ya de vuelta aquí. Afortunadamente, hoy sí me pude apurar y entrar a tiempo y pues con mucho gusto de volver a compartir este espacio con ustedes. Excelente. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Iván, Luis, muy buenas noches. La verdad estoy súper bien, muy emocionado, muy contento, confiando que ustedes también estén igual. Qué bueno, bueno, así será, así será. Bueno, y como en todas nuestras ediciones, pues hablaremos de todo un poco, sobre todo las noticias de los eventos que están sucediendo, campañas, llámese campañas, llámese temporada, como ustedes lo quieran. Y por supuesto, bueno, ya estamos muy próximos a empezar el béisbol, ¿no? Estamos en los partidos de pretemporada. Pues, bueno, interesante, he visto algunas cositas, ha habido muchos partidos que han sido suspendidos, me imagino que por problemas de todavía a estas alturas del año, hay sitios donde ya todavía el problema de la nieve, las tormentas de estas bajas temperaturas, y se puede uno dar cuenta, obviamente, por los partidos, por ejemplo, Yankee-Boston, obviamente es el norte, Bravos Orioles también suspendido, Marineros Brewers suspendido, Piratas, mira aquí está Luis, Piratas Phillies cancelado, Twins Ray cancelado, Marlins Afro cancelado, así que bueno, la temporada está pues ya comenzando a mostrar los equipos poco a poco, no he podido ver partidos completos, he visto algunos pasajes de juegos, y bueno, por lo que les puedo contar, vi el partido del día de ayer entre los Yankees y los Tigres de Detroit. Por supuesto que muchos rostros nuevos, peloteros que están siendo probados por el manager, mucho novato, me imagino que después harán los ajustes necesarios y comenzarán a bajar al triple A los peloteros que no van a ser parte del equipo, pero que fueron invitados a los campos de entrenamiento. Entonces, pues lo que vamos a ver ahora, pues, como les digo, son equipos que están haciendo ensayos, moviendo gente, pero bueno, en fin, igual da mucha alegría y bueno, de verdad que esta nueva campaña promete ser interesante por todo lo que hemos visto en la temporada baja y en el periodo de invierno. Pues bueno, hay mucho morbo en lo que va a suceder con Juan Soto, lo que va a suceder con la nueva novela ahora de Vladimir Guerrero Jr., que es un tema del que vamos a hablar, por supuesto, el tema de Vladimir Guerrero Jr. En fin, bueno, esa es mi apertura, muchachos. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Emocionados por el béisbol? Sí, claro. Pero yo voy a arrancar, por supuesto que sí. Pero no nada más es el béisbol y todo lo que conlleva. Es también el fantasy, que es para mí súper importante durante el año. El año pasado no me fue bien, la verdad estuve fuera, no llegué a playoffs, pero este año vengo como cuando los mexicanos pedimos tacos al pastor. Vengo con todo. Okay. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien, yo... Todavía estos primeros juegos no me apasionan, no los veo tanto. Sí, cuando encuentro que va a haber un pitcher de los buenos, y que sé que van a lanzar una o dos entradas nada más, pero sobre todo, este béisbol de estufa, se podría llamar, donde se están cocinando los cambios. Tengo aquí rápidamente una lista de agentes libres que ya sabemos la mayoría que cambiaron, pero no está de más repasar. Juan Soto de los Yankees se fue a los Mets y en su primer turno al bat metió home run. será pues ahora sí que una premonición de cómo van a estar los Mets este año, probablemente. Recordemos los más importantes, porque pues hay un chorro, pero bueno, Corbin Burnes, ex ganador Cy Young de Baltimore, se fue a Arizona. Prefirió el desierto y pues creo que va a tener una buena temporada en ese equipo. Alex Bregman se fue de Houston a los Medias Rojas de Boston. Blake Snell también, a mí me da mucho, digo, me caen bien los Dodgers, pero ahora creo que están pasando. Blake Snell se fue de San Francisco a los Dodgers. La rotación abridora de los Dodgers va a estar temible, porque además de Blake Snell va a estar Rocky Sasaki, este japonés que tira 103 millas por hora, casi una bola sí y otra no. Entonces, es importante. Max Fried, que se fue de Atlanta, se fue a los Yankees. Gran contratación de los Yankees. Si es que Max Fried puede estar... Max Fried o Fried, no sé cómo se pueda... Algunos lo pronuncian de una manera, otros de otra. Si está sano, va a ser de mucho, mucho apoyo a los Yankees. Willy Adames, que es uno de los shortstops más subvaluados porque tiene un gran poder... varias temporadas de más de 30 home runs, se fue de Milwaukee a San Francisco. De ahí Pete Alonso queda con los Mets. Pete Alonso, que lleva 3 años coqueteando con que sale y no renueva. Y de ahí, pues bueno, Teoscar Hernández, gran adición de los Dodgers el año pasado, vuelve a firmar con ellos. Christian Walker, este jonronero, pero muy, muy veterano de Arizona, se va a Houston, para que lo tengas en el radar, Roberto, va a meter buenos home runs para ti. Luis Severino se va a los Atléticos, quién sabe si nada más se vayan a llamar Atléticos o Atléticos de Sacramento, no sabemos. Y Gleyber Torres de los Yankees se va a Detroit, y ya de ahí, ya nada más ahí puedo... Ahí te faltó algo importante, Luis, te faltó hablar de los Blue Jays, que hicieron unas buenas adquisiciones. Le llegó a Anthony Santander, a Anthony Santander, y adquirieron a Andrés Jiménez, que fue guante de oro. Y al cerrador Jeff Hoffman de los Phillies. Ajá, exactamente. Adquirieron a Mark Scherzer también. Entonces van a tener una rotación interesante con Kevin Gausman, Mark Scherzer, Chris Bassitt, José Berríos y Bowden Francis, 5-5 abridores. Tienen una, bueno, relevo quizás no sea tan fuerte. Tienen a Jeff Hoffman como cerrador. Tienen a Chad Green, por ejemplo, que es conocido. Bueno. Uh-huh. Yo creo que es un equipo que promete, pero, porque todo tiene un pero, es muy probable que Vladimir Guerrero, que no quiso negociar contrato, mejor yo creo que los azulejos no quisieron negociar contrato, y aquí es donde viene el debate que les voy a hacer. Luego de la firma grosera de Juan Soto por 700 y pico millones de dólares, eso ha abierto dicho coloquialmente, le ha abierto las agallas a todos los peloteros, sobre todo los que tienen grandes nombres o que están muy bien vistos o que han hecho grandes cosas. Pues bueno, ahora todo el mundo quiere aspirar a ganar lo mismo que Juan Soto. Entonces, bueno, Vladimir Guerrero fue uno que dijo que él no iba, que sus aspiraciones no concordaban con lo que los Blue Jays le habían ofrecido. Por lo tanto, él se iba a declarar agente libre al terminar la temporada, lo que se dio un duro golpe para el equipo de los Blue Jays, porque bueno, perderían a su principal joya, que es Vladimir Guerrero. Entonces yo creo que ha sido bastante perjudicial lo que ha representado Soto para el béisbol en cuanto a esos salarios astronómicos, ¿no? que hace que muchos peloteros entren en una como una confrontación, pues una disputa con su equipo, como también lo hemos visto en la NFL con jugadores como bueno, tantos que no han querido jugar, el caso de Le'Veon Bell, el caso de ¿cómo se llama? Ahora T. Higgins, bueno, en fin, que bueno, aspiran una suma de dinero considerable. Entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes esto? Y bueno, y para concluir con lo de Blue Jays, pues está muy bueno el line-up, pero tienen que tomar en cuenta que Vladimir Guerrero Jr. hasta este año va a formar parte de este equipo y les va a dejar un hueco bastante grande. Adelante, muchachos, les dejo para que opinen. Pues yo fíjate que estoy de acuerdo, creo que lo hemos platicado antes, sin embargo, creo que no todos tienen el nivel que, digamos, que Juan Soto o que Shohei Ohtani, que tienen estos megacontratos arriba de 700 millones de dólares. Creo que el ego también entra en juego, porque muy probablemente no estén viendo lo que su rendimiento y sientan que son grandes jugadores. Vladimir estuvo lesionado, no me acuerdo si fue la temporada pasada o la anterior a esa, pero también estuvo lesionado. ¿Cómo quisieras pagarle tanto dinero a un jugador que a lo mejor queda lesionado? Pero si ellos están pensando por sí mismos, pero se les olvida que los dueños no quieren pagar estas cantidades de dinero si no me estás asegurando al 100% o me estás asegurando un gran porcentaje que uno, vas a cumplir, dos, que vas a tener una productividad increíble, tres, que no te vas a lesionar, porque no nada más es el performance dentro del juego, es tu influencia directamente hacia otros jugadores para poderlos mejorar, porque al final de cuentas Vladimir participa en un equipo y no es solamente él solo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, ya sabemos que los sueldos infladísimos no le hacen bien al béisbol. Sin embargo, pues es una realidad y creo que pues esperemos que en algún momento haya un tope, haya un freno verdadero, porque si no, pues al rato se va a desbalancear más y siempre va a haber 3, 4, 5 equipos que puedan pagar y va a haber los otros 15 que van a ser equipos pequeñitos que nunca o casi nunca van a aspirar a tener unas temporadas ganadoras, ya no digamos aspirar a ganar la Serie Mundial, ¿no? Y pues bueno, creo que sí, que efectivamente Vladimir Guerrero le dolería a los azulejos perderlo. Sin embargo, creo que ha respondido de mejor forma que Bobby Shett. Si bien Bobby Shett se apagó completamente, estuvo lesionado un rato la temporada pasada, Bobby Shett va a seguir, no tiene como la perspectiva de salida, pero eran como los dos grandes jugadores donde Azulejos había fincado su futuro. Y pues uno se quiere ir, el otro se cayó y entonces pues ya están empezando como a reconstruir nuevamente, ¿no? Y bueno, pues... Bobichet es un paquete para mí. Bobichet, la verdad, para mí es un paquete. Pues sí. Sí, bueno, déjame decirte que es la primera vez que te escucho decir un paquete en vez de decir quemado. Pero bueno. No, no está quemado, pero es un paquete. Honestamente. Y bueno, hay un fuerte rumor de que los Yankees van a hacer un trade con Houston. Vamos a mandar a Giancarlo Stanton a los Astros y por vamos a recibir a José Altuve. Envían a Stanton, les vamos a dar nuestro mejor aguador y recoge pelotas por Stanton. Un gran trade, ¿viste? Altuve por Stanton, imagínate. ¿Qué te puedo decir? Emocionado por recibir a ninguno. Al rey del ponche. Oh, sí. El muerto de Stanton. Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, muy buenas esas ediciones, muy bueno ese comentario de Luis de bueno, todo eso. Eso va a traer esta temporada, pues, que va a ser muy interesante, pues, poder apreciar lo que han traído los equipos este año. ¿Cómo va a ser esa adaptación? Bueno, eso yo creo que va a ser una temporada de mucha intensidad, pues. y creo que hace una buena campaña. La semana pasada, para que sepas, Luis, le comentaba a Roberto de que teníamos que hacer nuestro pronóstico. No lo vamos a hacer todavía, puesto que no ha empezado la campaña. Todavía no sabemos dónde van a quedar ciertos jugadores. École, entonces cuando ya vaya a arrancar, una semana antes de que arranque la temporada, vamos a dar nuestras predicciones igual que hemos hecho en años anteriores, pues ganador de la Serie Mundial, más valioso, Cy Young. Es una tarea de, ¿cómo te digo? De, ¿cómo lo pudiese llamar? Es una catarsis de ver a futuro, pues que saber si la atinamos, aún siendo la temporada tan joven. Pero bueno, es bueno, ¿no? Poder predecir qué pensamos que va a pasar al final de la temporada. Yo ya tengo ideas, y bueno, creo que se van a sorprender con mis predicciones. Pero será en su momento. Muy bien, muy bien. Bueno, porque, perdón, déjame decirte, Iván, que para cuando sea así, yo ya voy a traer una serie de trivias para ustedes dos. Entonces, sí, para que se pongan al tiro, para que empiecen a leer y todo y digan, ahora sí viene lo difícil, yo se los voy a superar. Ok. Muy bien, y me gustaría tocar rapidísimo, igual en el base, sobre todo Iván, lo que, bueno, obviamente los dos, Roberto, pero Iván es el que pegó el grito en el cielo de que la regla de George Steinbrenner sobre el vello facial en los Yankees se terminó después de más de 50 años, ya no va a ser una obligación para firmar con los Yankees, lo que todos los barbones estamos aplaudiendo y somos felices. A menos de que, Iván, tú tengas otro punto de vista. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que eso era parte de una tradición, pues una política de formalismo. De hecho, fíjense que los Yankees de Nueva York es uno de los, creo que es el único equipo que no muestra el nombre de los peloteros en el dorso de su uniforme. Eso es otra que también, sí, es correcto. Y bueno, lo del vello facial, honestamente, yo creo que eso era una tradición, era algo de disciplina, algo de presencia, también el hecho de llevar traje, de llegar elegante al estadio. Esas son cosas que yo aplaudo, porque eso tiene que ver con el béisbol de antaño, con esa formalidad que anteriormente existía. Pero bueno, como todo, las épocas cambian, hay que también, bueno, tratar de entender la evolución del ser humano, y bueno, las mentes siempre, pues, vienen con, hay personas que vienen con nuevas ideas y tratan de me imagino que quitar un poquitico esa, bajar un poquito, pues, a la presión de la presencia, ¿no? En cuanto de que a muchos peloteros les gusta llevar barba y bigote. Entonces, bueno, ni modo, toca. Si ya tomaron la decisión, no hay posibilidad de otra cosa. Ok, muy bien, muy bien. Sí, digo, es cierto, es tradición, y las tradiciones a veces cuestan ser removidas. Por ahí leí el artículo y decía que varios jugadores a través de los años sí se han quejado de esa regla, pero, a ver, pues también creo que si te van a dar un contrato de 100 millones de dólares y la condición es que te afeites, pues a lo mejor no te cuesta nada unos años, ¿no? No, claro, obvio. Exacto. Bueno, y eso pues nos da chance de participar a los tryouts de los Yankees, porque pues yo no me pensaba rasurar la barba, para participar con ellos. Entonces ya puedo hacerlo. Sí. Sí, voy a meter mi currículum para aplicar para el manager. Venga, súper bien. Y Iván lo va a hacer para, va a aplicar para Trade Manager. Ah, exactamente. Exactamente. No, para Scout y para scoutear justamente los posibles trades. Sí, señor. Tal cual. Y por cierto, hablando de los Yankees, el manager Aaron Boone le fue extendido por 2 años más. Le hicieron una extensión de contrato. Sí. Y bueno, yo la verdad es que no estoy muy contento con la noticia. Yo no soy muy de la era Boom. Y bueno, la verdad es que esa noticia no me agrada mucho, pero bueno, no se puede hacer nada. O sea, no sé qué, o sea, por haber llevado a los Yankees a la Serie Mundial, eso no es un motivo para extenderle el contrato a este manager. Honestamente lo veo de esa forma. Pero okay. Bueno. Muy bien. Pues tienen algo más de béisbol por el momento. No. Ok, si gustan, puedo comentar que empezó el Abierto Mexicano, se juega a la par que el de Dubái y siempre se reparten como los jugadores más importantes. Y pues bueno, hoy empezó justamente. Hay buenos jugadores como Zverev, que es el sembrado número 1, está Casper Ruud, que es el número 2. De hecho, Casper Ruud ya ganó su primer juego a un francés llamado Arthur Rinderknecht, que tiene apellido alemán, aunque juega con la bandera francesa. El día de mañana va a jugar Zverev, entre otros, también está Tommy Paul, tercer sembrado, está Francis Tiafoe, está Holger Rune, este danés que es bastante bueno, que no ha dado el estirón porque decían que podía saltar a un top 5, no lo ha hecho, pero pues es un buen cuadro, recordemos que es en Acapulco y que Acapulco pues tiene esta situación que hace 2 años fue arrasado, o año y medio, fue arrasado por uno de los huracanes, no me acuerdo cuál era el nombre. ¿Cuál? Otis, exactamente, y pues le está costando mucho trabajo levantarse, entonces, pues bueno, el turismo nacional y extranjero no está llegando en las cantidades que se necesitan, sin embargo, subsiste y los jugadores importantes, como digo, se reparten unos en Dubái, otros en Acapulco, porque es exactamente la misma fecha, y pues bueno, se ve muy buen tenis. A mí siempre siempre he querido ir, pero pues esas son fechas de trabajo muy difíciles para ausentarse, sin embargo, pues en una de esas, en un futuro, podría uno hacer un planes para eso, porque vale la pena, ya que se tiene un torneo de primer nivel. Sí, bueno, yo, de paso, hubo 2 bajas importantes. No van a participar ni Taylor Fritz, que es uno de los referentes del ranking del ATP, ya que es el número 4, y el italiano Lorenzo Musetti, número 17 del mundo, que ha venido poco a poco subiendo en el ranking, tampoco se da de la partida. Obviamente es todo por diferentes motivos, alegando lesiones, y entonces prefirieron no participar. Pero bueno, como tú decías bien, hay buen material, pues Alexander Zverev, tiene a Casper Ruud, Tommy Paul, Ben Shelton, Holger claro. Rune, o sea que va a ser interesante. Como ustedes saben, no va a estar presente Jannik Sinner, porque está cumpliendo con una suspensión de 3 meses por este asunto penoso del doping. La verdad es que lamento mucho que le haya sucedido eso, pues, porque creo que no necesita de ninguna sustancia para demostrar, pues, que es mejor jugador. Honestamente no lo creo así. ¿Se enteraron ustedes cómo estuvo el asunto? Bueno, yo no he sabido más noticias, sino que él aceptó cumplir con una sanción de 3 meses. No sé si ustedes tienen alguna otra. Fíjense que los demás jugadores, no sé nombres exactamente, están muy en desacuerdo, porque decían que todos los que daban positivo los echaban al menos un año suspendidos. Acordémonos hasta incluso esta Sharapova. Que el argumento legal fue que algo así como que un fisioterapeuta le dio masaje con una sustancia prohibida y por eso dio positivo, pero no era de él, sino era externa. Y entonces la ATP aceptó la queja y por eso nada más le dieron 3 meses. Por eso están tan enojados los demás, como que está fuera de sentido, fuera de lo normal. Entonces, por ahí hay una pugna importante y yo no sé si ahí hay mano negra, como a veces comentamos, pero así están las cosas. ¿Qué opinan de esto que les comento? Mira, honestamente yo desconocía que haya sido producto de una sustancia tópica que obviamente tuvo que haberla absorbido su cuerpo, es obvio, y haya salido positivo de esa sustancia, no recuerdo el nombre. Pero si fue un agente externo que le aplicaron, yo creo que, va a tener que probarlo o van a tener que hacer una defensa pues muy exhaustiva, pues muy, muy afincada en cuanto a demostrar que él no tuvo culpa en eso. Pero bueno, siempre queda el beneficio de la duda. Yo siempre que pasan estas cosas, yo me acuerdo de Lance Armstrong, me acuerdo de Marco Pantani, claro. Tanta gente que dicen que no, que yo soy inocente, y resulta que muy en el fondo sí son culpables, ¿no? Aunque yo les confieso, yo no, o sea, es que Sinner es un jugador que es un muchacho que su juego es natural, yo no creo que necesite una sustancia para jugar mejor o para rendir más. O sea, yo me cuesta creer que eso sea así. Puedo estar equivocado, pero tú ves la carrera de Sinner y su rendimiento, y te das cuenta que es un chico, oye, con unas cualidades increíbles para jugar al tenis. Entonces, bueno. Sí, estoy de acuerdo que su juego es muy natural, aunque, pues bueno, no podemos ni negarlo, ni aceptarlo. Creo uh-huh. que ya se aplicó el castigo, y va a quedar en 3 meses, y lo que dicen es que es justamente antes de que empiece la temporada de tierra batida, donde pues obviamente le va a permitir jugar el Abierto de Francia, y pues bueno, hay mucha suspicacia que también se entiende, pero pues es un tema bien interesante, habrá que investigar más que leer notas como formales, ¿no? De periodistas deportivos importantes para confirmar esto que vengo diciendo. Claro, y la pregunta es en cuanto a la rama femenina, también va a haber también ronda femenina o no va a haber ronda femenina. No, el Abierto Mexicano es nada más de varones y sí se da el torneo mexicano femenino, hay dos, uno en Monterrey y otro en Guadalajara, que son de buen nivel también. Pero el bueno, digamos, masculino es este de Acapulco. Ok, excelente. Sí, sí. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, eso está maravilloso, esa noticia. ¿Qué les parece si pasamos a comentar algo de la Champions? ¿Has visto algo de Champions, Luis? Estaba interesante. Con resultados bastante sorprendentes, ¿no? Como la caída del City, que bueno, está irreconocible. El equipo de Pep Guardiola parece que entró en ese bajón del que, bueno, no sabemos si va a salir a flote. A mí me suena, me late, como dicen ustedes, que Pep Guardiola tiene sus días, yo creo que ya cumplió con esa etapa en el City, y él creo que va a estar pensando en cambiar de aires. Me parece, es algo que se va metido en la cabeza. El City se ha venido menos, no es el mismo equipo. Da mucho que pensar, ¿no te parece? Sí, pero bueno, no le tocó nada fácil, le tocó simplemente jugar contra el Real Madrid, que ahorita está siendo mucho mejor equipo que el City, aunque lo que dices es muy cierto, ¿no? Ha venido a menos, seguramente también Guardiola ya dijo, a lo mejor cumplí mi estancia acá y voy a buscar otros lugares donde poder seguir ganando campeonatos, puede ser, ¿eh? Y con respecto a los juegos ya que ya se dieron las eliminatorias, hubo algunas sorpresas. Por ejemplo, el Club Brujas de Bélgica eliminó al Atalanta. El Feyenoord de Holanda, o bueno, Países Bajos, eliminó al Milán de Italia. El PSV de también Países Bajos eliminó a la Juventus, entre los que son campanazos, ¿no? Ahora, ¿cómo quedaron los octavos de final? Ahora sí es eliminación directa y los juegos quedaron así. El Club Brujas va contra el Aston Villa de Inglaterra, el Derby de España, Real Madrid contra Atlético de Madrid, perdón, no de España, de Madrid. Real Madrid contra Atlético de Madrid en octavos de final, el PSV contra el Arsenal, el Dortmund contra el Lille de Francia, el Feyenoord contra el Inter. El Feyenoord acaba de echar fuera al Milán, ¿podrá repetir contra el otro equipo de Milán, el Inter? Veremos. Un juego muy, muy interesante que es entre dos equipos alemanes, el Bayern Múnich contra el Bayer Leverkusen, que además son el número 1 y 2 de su liga, y recordemos que el año pasado el Leverkusen ganó, ¿no? El campeonato. El Benfica contra el Barcelona y el PSG de París Saint-Germain contra el Liverpool, que es el favorito para mí para llevarse la Champions este año. ¿Qué opinas, Iván? Y Robert, también si quieres expresar tus comentarios, sabemos que no te apasiona mucho el fútbol, pero de estos juegos, ¿cómo quedaron los emparejamientos? Ajá, a ver. Voy a poner un thumbs up y ese es mi comentario. Ok, bueno. Preguntaron que sea a la inteligencia artificial para que te asesore con el fútbol. Pregúntale quién va a ser el campeón de este año para la inteligencia artificial. Exactamente. Te diré que sí, bueno, está muy interesante todos esos partidos, que no sé cuándo empieza esa jornada, no tengo claro cuáles son las fechas. Empieza el 4 de marzo, se juega 4 y 5 de marzo, la primera digo, los juegos de local, y una semana después, 11 y 12, el regreso. Ah, ok, ok. Perfecto. Sí. Bueno, mira, va a ser muy interesante. Honestamente, creo que los equipos que están, bueno, los que siempre son favoritos, ¿no? Creo que son los que están prestos para dar la campanada. Pero yo creo que tanto el Real Madrid como el Liverpool, creo que son los equipos llamados a estar compitiendo por esos primeros puestos, ¿no? No sé qué te parece, pero yo creo que sí, son los equipos que se ven más fuertes, ¿okay? Sí, y también el Bayern Múnich ha vuelto a ser de primer nivel, pero se va a enfrentar al Leverkusen y puede ser que los eliminen, porque el primero juegan en Múnich y el regreso va a ser en Leverkusen. Entonces, puede ser que esa eliminatoria esté muy, muy pareja. Sí, sí, y, sí. Y también el Real Madrid no va a tener un flancito a su odiado rival, el Atlético. Oh, sí, eso va a ser un partido a muerte. Ese es el derbi de la capital, de paso, ¿no? Y el Cholo Simeone, pues siempre ha tenido esa hambre de triunfo y esas ganas de estar en esa final de la Champions. Bueno, particularmente creo que se lo merece. Ha sido un entrenador persistente y siempre al frente del Atlético. Creo que lo lleva en sus venas y sería muy, muy bonito pues ver que pueda conseguir llegar a la final. Pero lo veo difícil por la calidad de los demás equipos que juegan, que están en esos octavos de final. Y bueno, hay partidos interesantes. Por ejemplo, este del PSV contra el Arsenal me parece un partido muy bueno. El Paris Saint-Germain y el Liverpool, bueno, Paris Saint-Germain siempre se cae en Champions, eso ya es algo que estamos acostumbrados. ¿Qué más? Bueno, el Bayern y el Bayern Leverkusen, también es un partido de equipos que se enfrentan en sus ligas y bueno, hicieron cruce por aquí. El Barça creo que la tienen mucho más fácil porque se enfrenta al Benfica y creo que eso va a ser un tiro al piso, honestamente lo creo. Así que bueno, habrá que esperar, pero a mí se me hace que esto va a quedar entre equipos, no sé, me gusta mucho el Liverpool, sí, porque está teniendo también una tremenda temporada en Liga y eso... Pues bueno, viene un equipo que viene fuerte, viene inspirado y realmente me gusta mucho para ganar este año en la liga. Ok, yo utilicé ahorita inteligencia artificial como me pidieron. Ajá. Y tengo lo siguiente: la final de la Champions se va a jugar el 31 de mayo del 25 en el Allianz Arena de Múnich. Han pasado, como lo que ustedes sepan, de eso. El Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool y el Bayern Múnich, que son todos considerados para llegar a la final. Sin embargo, después de hacerles varias preguntas y poner algunos prompts ahí, le pedí que analizara y lo que me dijo es que si tuviera que darte un ganador basado en tendencia reciente, rendimiento y profundidad de la plantilla, elegiría el Real Madrid como favorito para ganar la Champions por 4 puntos. El primero, historia y mentalidad ganadora. El Madrid tiene el ADN de la Champions con 14 títulos hasta la fecha. Su capacidad para rendir en mundos claves es inigualable. Profundidad de plantilla, con jugadores como Jude Bellingham, Vinicius Junior y una defensa sólida liderada por Rudiger y Courtois, tiene un equipo equilibrado. Ancelotti y su gestión. Carlo Ancelotti sabe cómo manejar los partidos de eliminación y sacar lo mejor de sus jugadores en las fases decisivas. Y el cuarto es competencia directa. Equipos como el Manchester City, Bayern Múnich y PSG son contendientes serios, pero el Madrid ha demostrado ser imbatible en las noches grandes. Obviamente es una predicción, pero ahí está lo que la inteligencia artificial mencionó. Oye, y qué raro que no menciona al Liverpool. Raro. Muy raro. El Liverpool está robando la liga inglesa. Sí. Y bueno, aprovecho para justamente decir que el Liverpool tiene 64 puntos Le sigue el Arsenal con 53, o sea, casi 9 puntos de diferencia. A estas alturas es bastante. El Nottingham Forest, que para mí es la sorpresa, está en el tercer puesto. El City bajó al cuarto. Y el equipo de Roberto está en la posición 15, Roberto, el Manchester United, con 30 puntos. Por eso soy más fanático de la inteligencia artificial que del Manchester. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, dicho esto, muchachos, bueno, debo decirles que este fin de semana que viene comienza el motociclismo, cosa que particularmente me alegra mucho. Y bueno, vamos a tener, ya tendremos el opening de los deportes de motor, tanto el Superbike como el MotoGP, y luego estaremos, pues, ya entrando también en lo que sea la Fórmula 1, una temporada que promete bastantes sorpresas con pilotos nuevos, las escuderías pues muy, muy prestas, y como siempre, ese morbo de qué van a traer este año los equipos, como Aston Martin, Ferrari, que viene con Lewis Hamilton, viene con muchas sedes de triunfo, Alpine, en fin, creo que va a estar muy interesante en la campaña. Pero por lo pronto tendremos el comienzo de MotoGP este fin de semana que viene. No tengo claro, no, el circuito creo que va a ser en España. Pero bueno, contento porque ya esto abre lo que es la temporada 2025. Eso me tiene muy contento y bueno, pendiente de darles los resultados y todo lo que eso conlleva. Por supuesto, yo voy a estar apoyando este año, por lo menos en Moto2, a David Alonso, un chico que corre para colores, corre con bandera colombiana. Eso me causa mucha alegría, pues, que poder ver un chico que corre bajo colores, bajo su bandera suramericana. Eso para mí pues es muy significativo, a pesar de que el chico es nacido en España, pero bueno, él ha decidido, en honor a su madre y a su digamos descendencia, pues representar a Colombia. Así que bueno, ya estaremos dándole toda la información pertinente a lo que serán obviamente los deportes a motor. Muy bien. Bien. Bueno, no tengo más nada por aquí de qué comentar. No sé si quieren agregar algo o si quieren hablar de fórmula de, ¿cómo se llama?, de NFL, noticias, movimientos, rumores. Yo no traigo nada más, Luis. Pues bueno, empiezan, ya se viene el Combine. El Combine es la invitación a los mejores jugadores, los, no me acuerdo cuántos, 300 mejores jugadores, etcétera, del colegial, donde les hacen una serie de pruebas de agilidad, velocidad, fuerza, etcétera, y los van rankeando, y eso les ayuda o les perjudica un poquito para subir o bajar en el draft. Ya empiezan a ver algunos mock drafts en Estados Unidos por parte de periodistas que, pues quieran o no, influyen siempre en la percepción tanto de los aficionados, y seguramente es una retroalimentación que les llega a los equipos. Claro que los equipos pues son los que saben, porque pues, son los que tienen la gran experiencia, pero bueno, hay dos quarterbacks importantes que van a salir en primera ronda y dos o tres jugadores que van a ser top 5, que son los más importantes, ¿no? Cam Ward, que es un quarterback de la Universidad de Miami, y Shadur Sanders, que es el hijo de Deion Sanders. Esos dos son los quarterbacks que van a salir en los primeros 5 seguramente. Y Travis Hunter, que es este jugador doble, que puede jugar de receptor y de corner, y lo hace perfecto. Y hay un cuarto jugador que se llama Abdul Carter, que es un ala defensiva, un edge, que dicen que es un un fenómeno atacando a los y presionando a los quarterbacks, que seguramente debe ser alguien como TJ Watt o Myles Garrett. Esos cuatro son los más nombrados para salir en las primeras al menos cinco posiciones. Y pues ya entraremos, sabemos que el draft es en abril, faltan 2 meses, y en cuanto a los Steelers, pues bueno, un receptor se proyecta en primera ronda, un corner si es que no se quieren ir por el receptor, y si no, un hombre de línea defensiva. Son como las tres posiciones. Y en cuanto a los Patriotas, Iván, un hombre de línea ofensiva, un tackle ofensivo, tal vez uno que se llama Will Campbell, porque el año pasado deshicieron al pobre quarterback novato. Drake May. Y necesitan protegerlo si no quieren que termine rápido su carrera. ¿Ok? Entonces, pues bueno, nada más hay que darle seguimiento porque pasa rápido el tiempo y en 2 meses ya estaremos en el draft. Sí, sí, y bueno, también está, tienen también el foco en Travis Hunter, ¿ok? Que es un receptor abierto de Colorado. Y también el linebacker Abdul Carter. Son dos piezas muy apetecidas en el draft. Y los Patriots tienen el puesto número 4. Sí. Hay que ver si no se van en los tres primeros turnos. A menos que, bueno, hagan un trade ahí y cambien de posición o ver qué pueden obtener. Pero definitivamente hay que reforzar esa línea ofensiva. Eso es importante y creo que ese va a ser uno de los principales focos, ¿no? Y bueno, y ver qué se consigue en la agencia libre. Esa es otra cosa. Por ahí se está hablando de que pudieran buscar a T. Higgins, por ejemplo. Bueno. Aunque Cincinnati quiere ponerle la etiqueta jugador franquicia a T. Higgins para evitar eso. Entonces, no me acuerdo hasta qué fecha tiene Cincinnati para hacer esto, pero en el momento que lo haga, si es que existiera un equipo que pudiera igualar, digamos, la oferta de Bengals, tendrían que dar sus dos primeras selecciones, algo que no se ha visto, porque aunque T. Higgins es bueno, no es un Jamar Chase. Exacto. No creo que pase más allá de jugador franquicia T. Higgins. Sí, sí. Es correcto. Y bueno, esto va a estar muy interesante. Y el Combine, pues, me imagino que, bueno, van a estar yendo para ver qué prospectos podrían ayudarlos para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, pues, como te digo, hay posiciones claves que deben enfocarse para poder tener un refuerzo que permita por lo menos mejorar y darle un poquito de oxígeno al mariscal de campo. Entonces, bueno, eso sería por ahí. Y bueno, hay muchas conjeturas, por estar lo de Aaron Rodgers, que bueno, yo creo que debería retirarse y dejar de ser una... Querer ganar popularidad y ser una vedette, pues como siempre, que quiere regresar, está buscando equipos, tú sabes, ¿no? Yo creo que Aaron Rodgers ya pasó sus mejores épocas y debería entender que ya su presencia no tiene nada que ver. Pide que le traigan jugadores, se los traen, hace exigencias y se las dan, y al final, resultado cero. Así que bueno, sin ir muy lejos, ya vieron la temporada de los Jets. Eso fue horroroso. Así que bueno. Así es. Quemado, Tarro Roy, quemado. Es un jugador mediocre. Sí, sí, sí, definitivamente. Bueno, ¿y qué debería Steelers seleccionar en su primera ronda? ¿Qué creen ustedes? ¿Un defensivo como siempre? ¿O buscar un receptor que obviamente valga la pena? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí se van a ir por el receptor. Porque la ofensiva está mucho, digo, la defensiva está mucho más estable. Y a la ofensiva le faltan playmakers, le faltan. También dicen que Najee lo van a dejar ir, a Najee Harris. Uh-huh. Entonces, obviamente no para seleccionar un corredor en primera ronda, pero sí van a tener que ir uno, ya sea en la agencia libre o en el draft. Yo creo que sí van a ir por un receptor. Uh-huh. Deben de reforzar esa área porque tal vez también dicen que George Pickens puede, que está enojado y que a lo mejor puede pedir un cambio, es protegerse. Sí, no, ese George Pickens se sabía que era un riesgo porque era muy inestable emocionalmente. Sí, es como este jugador, ¿cómo se llamaba? Que era el que fue jugador de Steelers en un principio y que después se fue para Buccaneers, que era Antonio Brown. Exacto. Es un Antonio Brown. Eso es como, nada más ese, que Antonio Brown sí nos dio 8 o 9 años de gran fútbol americano y de varios Pro Bowls y varias temporadas de más de 100 atrapadas y 1000 yardas. O sea, él no, yo no le reprocho nada. Hubiera seguido en Steelers y hubiera estado súper bien, pero pues sí, obviamente su personalidad no le ayudaba. Lo malo de George Pickens es que pues es un buen jugador, pero todavía no demuestra ser élite ni mucho menos. ¿Y qué va a pasar con Russell Wilson? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Se van a quedar con Justin Fields? Pues no hay seguridad. Ya dijo el Tomlin que uno se va y uno se queda, pero que todavía no deciden, que tienen que ver el sistema de juego. Yo creo que van a dejar ir a Russell Wilson por la edad que tiene. Uh-huh. Y porque vieron que, pues sí, puede jugar bien, pero no los va a sacar del nivel que tiene. Y Justin Fields es más joven, es más dinámico, no tiene el mismo brazo, aunque tira bien. Creo que todavía tiene techo para mejorar. Yo, si yo fuera de la decisión, yo me quedaba con Justin Fields. ¿Tú, Robert? Bueno, en principio, sí estoy de acuerdo contigo en que los Steelers deberíamos elegir a un receptor. Creo que es mucho más importante ahorita hacerlo. Pues los Steelers tienen la capacidad inédita de sorprendernos. Todos decimos, sí, deberían de agarrar a un jugador y estos cabrones agarran un defensivo cada vez, ¿no? O sea, pero bueno, ya que te digo. Y respecto a lo del quarterback, yo sí iría por Justin Fields, creo que el chavo tiene oportunidades para poder llegar a ser un quarterback, y para esto me voy a remontar a un quarterback que jugó para Washington y lo tomamos y tenía mucho potencial, sin embargo murió, que era Dwayne Washington. Era Dwayne Haskins. Haskins. Gracias. Sí. Bueno, al menos en el nombre le atiné. Y Dwayne lo que tenía es que es muy similar a Fields, o Fields es muy similar a Dwayne, porque ambos corrían, ambos eran dinámicos, ambos tenían pases muy largos, muy certeros, y creo que ese es el estilo de juego que le conviene a Steelers, mucho debido a la falta de tener un running back importante, un running back certero, que aunque Najee Harris sí pasó las 1000 yardas en sus 5 temporadas, los Steelers no estuvieron contentos con él, y creo que ese sería el mejor caso. Ahora, sí les voy a decir que en las redes sociales hay unos tarados que dicen que Matthew Stafford deberíamos de irnos por trade por él, que es una estupidez. ¿Quién más? Ah, Aaron Rodgers también. O sea, lo que hacen las redes sociales es estupidizar a la gente pensando que debemos de irnos por corebacks o jugadores que no. Pero bueno. Me hiciste reír, Roberto, qué bueno estuvo eso. Yo siempre te hago reír, así que admito. Pero te voy a decir algo. Prefiero a Matthew Stafford que al otro, que a Aaron Rodgers. O que te diga, no, mira, te ofrecemos a Sam Darnold, por ejemplo. Claro. O sea, qué sí. Locura, ¿no? Qué padre. Qué locura. Bueno, señores, yo no tengo más nada que por momentos. No sé si ustedes tengan algo más que quieran comentar para entonces darle finalizado el podcast por el día de hoy. No, podemos ir cerrando. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, pues comienzo con la despedida. Pues agradecido por haber estado con ustedes en esta edición, igual con nuestra distinguida audiencia, esperando que haya sido de su agrado. Y bueno, ya nos veremos para la semana que viene, ya con noticias frescas, con resultados de motociclismo, con resultados del Abierto de México en tenis. Bueno, va a estar pues muy, muy interesante. Así que bueno, me despido, un gran saludo para ambos y bueno, te leo mucho. Roberto. Venga, no, pues primero agradecer antes que todo a Iván y a Luis, siempre es muy entretenido este podcast y se va a poner mucho mejor porque les voy a soltar unas trivias que les van a temblar las piernitas, ¿eh? Pero bueno, agradecerles mucho y recordar a nuestra audiencia que por favor compartan nuestro podcast y denos una calificación que siempre nos ayuda. Y Luis, tú cierras el podcast, por favor. Pues sí, un gusto. Otra vez, afortunadamente, pudimos estar los tres. Y pues ya en marzo se empiezan a soltar los torneos, los deportes que han estado descansando. Y pues va a haber más información que podamos compartir y analizar. Y pues un gusto, como siempre, estar con ustedes. Así es que pues que tengan excelente semana y nos vemos la próxima. Perfectísimo. Pues un abrazo a los dos. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Bye. Bye.